Marcos por pura avaricia. Siempre caliza, siempre pelota. Es que no me din de conta, no voy con malicia. Siempre caliza, siempre pelota. E arrastramos las pedras con moita pericia. Siempre caliza, siempre pelota. Si no andas como a un gallo, te quedas en finca. Siempre en Galiza, siempre en pelotas. Bótame un viño, ponme una copa. Siempre en Galiza, siempre en pelotas. Siempre en Galiza, siempre en pelotas. Caña de cervas, café con jotas. Dio licoriño, café para armar la benjurda. Señoritos falan con acento distinto. Siempre caliza, siempre pelota. Hágame usted el favor, écheme un vino tinto. Siempre caliza, siempre pelota. E presumen de que teñen moito máis estilo. Siempre caliza, siempre pelota. El gallego es pa las vacas, yo falo más fino. Siempre caliza, siempre en pelotas. Cuéntame un viño, ponme una copa. Siempre caliza, siempre en pelotas. Siempre en Galiza, siempre en pelotas. Caña de cervas, café con jotas. Y un licoriño, café para armar la benjurda. Para dalo, dalo todo, pues ao corno chaman tolo. E máis vale ser un burro gallejiño que un puñetero español, camiñando a catro patas, entonando cara ao sol. Siempre en Galiza, siempre en pelotas. Cuéntame un viño, ponme una copa. Siempre en Galiza, siempre en pelotas. Siempre en Galiza, siempre en pelotas. Caña de cervas, café con jotas. Y un licoriño, café para armar la benjurda.